Hola a todos amigos y amigas de FLM Radio, bienvenidos a Paddock Club. El Gran Circo llegaba al Gran Premio de Europa en el circuito urbano de Valencia. El fin de semana no empezó muy bien para Fernando Alonso, ya que no pudo pasar a la Q3. Y es que la igualdad este año en la Fórmula 1 es tal que le separaron 2 décimas del primero en la Q2 y no logró clasificarse por solo 4 milésimas, lo que le dejó en 11ª posición en parrilla. Los que ocuparon la primera fila fueron Vettel y Hamilton, con Pastor Maldonado en tercera posición. Así partieron el domingo en la carrera, y cuando se apagó el semáforo, Vettel y Hamilton siguieron igual. Grosjean le ganó una posición a Maldonado y se colocó tercero. Por su parte, Alonso ganó 3 posiciones en la salida para ponerse octavo. En las primeras vueltas, Grosjean presionaba a Hamilton, mientras que Vettel empezaba a meterles tiempo debido a su gran ritmo, marcando vueltas rápidas en casi todas ellas. Massa luchaba con Di Resta e intentaba adelantarle por fuera sin llegar a conseguirlo. En la vuelta 12, por fin, Grosjean pudo adelantar a Hamilton con un muy buen interior. Alonso adelantó a Hülkenberg y Raikkonen intentaba lo mismo con Maldonado, hasta que lo consiguió con un bonito y arriesgado adelantamiento por fuera. Alonso también adelantó a Maldonado para ponerse quinto. Las primeras paradas comenzaron entre la vuelta 12 y la 16, en la que paró Alonso, que cuando salió de boxes lo hizo por delante de Raikkonen. Algunos no habían parado aún, intentando una estrategia diferente, lo que hizo que Alonso estuviera en tráfico y nos debilitara con varios adelantamientos espectaculares a grandes pilotos como Webber y Schumacher. Raikkonen adelantó a Senna y Kobayashi intentó meterse por un hueco imposible. Tocó al brasileño, que hizo un trompo sin consecuencias. Alonso marchaba cuarto con muy buen ritmo, intentando llegar a Hamilton, que marchaba tercero a 5 segundos y recortándole tiempo. Kovalainen y Bernier se tocaron y por los restos de neumático que quedaron en pista salió el coche de seguridad. Hamilton entró a boxes al igual que Alonso. En la parada Hamilton volvió a tener problemas técnicos y eso hizo que Alonso le adelantara en la línea de boxes. Con el coche de seguridad en pista comenzaba una nueva carrera, con Vettel y Grosjean que seguían primero y segundo respectivamente, pero con Alonso en tercera posición. Cuando se relanzó la carrera le pegó un hachazo espectacular a Grosjean, y Vettel se quedó parado repentinamente y quedó fuera de carrera, y Alonso se puso primero. Grosjean presionaba al asturiano, que volvía a hacer magia, marcando vueltas rápidas de carrera. Grosjean, que empezó a descolgarse de Alonso, finalmente quedó fuera de carrera. Eso dejó a Hamilton segundo y a Raikkonen tercero. Raikkonen, que parecía tener más ritmo que Hamilton, perdió distancia con respecto al inglés, que se mantenía a 3,5 segundos de Alonso a 5 vueltas del final. Raikkonen cogió un poco de aire y a las pocas vueltas volvió a ponerse a menos de un segundo de Hamilton. Y a 2 del final empezó la lucha entre ellos y Raikkonen la adelantó. Hamilton, que tenía los neumáticos destrozados, perdía tiempo con Maldonado y cuando el venezolano intentó adelantarle se tocaron y acabó con Hamilton fuera de carrera y Maldonado sin alerón delantero, lo que dejó a Schumacher en el podio. Victoria espectacular de Magic Alonso saliendo el 11º. El podio fue para Alonso primero, Raikkonen segundo y Michael Schumacher tercero. El mundial tras la 7ª carrera queda así: Fernando Alonso 111 puntos, segundo Mark Webber 91 puntos, tercero Lewis Hamilton 88 puntos, cuarto Sebastian Vettel 85 puntos y quinto Nico Rosberg 75 puntos. Ahora, después del resumen, vamos con los comentarios de Jero. Hola Jero, ¿qué tal? Pues mira, muy contento. Ayer vimos un carrerón y estoy muy contento, la verdad. ¿Cómo se puede calificar la carrera? Espectacular, impresionante, mágica. Y eso que en Valencia era difícil adelantar, ¿no? Pues sí, ayer nos demostraron todos los pilotos que en Valencia se puede adelantar. Esta es la cuarta vez que se disputa aquí un gran premio y no habíamos visto tantos adelantamientos como hasta ahora. La zona de DRS no fue la más usada para adelantar, que los pilotos se quejaban porque era corta y iban a tener problemas de adelantamiento, pero al final se vio que no era la zona a usar. Y bueno, fue una carrera muy bonita, muy bonita. ¿Y qué decimos de Alonso? Se nos acaban los calificativos para él, tío. Alonso, increíble. Ayer hizo de las suyas otra vez, se sacó todo lo que tenía, dio todo lo que tenía el coche adelantando. O sea, la parada en pit stop, el cambio de ruedas, ayer salió todo perfecto y la suerte se puso por una vez de su parte. Y bueno, pues ahí está la victoria y además una victoria que le da muchos puntos a sus rivales. Y bueno, muy importante, esta victoria ha sido muy importante. La verdad es que hubo un componente bastante importante en la suerte, pero esa suerte también se la ganó él, sobre todo después de la primera parada, que salió en tráfico y adelantó muchísimos pilotos, entre ellos a Schumacher, a Webber, y además haciéndoles adelantamientos espectaculares, ¿eh? Sí, porque estos pilotos cogieron otra estrategia, llevaban los neumáticos más gastados, Alonso venía con los neumáticos nuevos, con mucho más ritmo, y la verdad que fue ahí estuvo la clave de la carrera lo que le dio la victoria. El salir delante de Raikkonen cuando hizo la parada, y bueno, pues luego ya pues más de lo suyo. El ritmo fue, el Ferrari mantuvo el ritmo, se pensaban que iba a degradar los neumáticos como la carrera anterior y fue al contrario, les pasó a Hamilton y a Raikkonen y bueno, una carrera increíble, muy bonita. Sé que vamos a entrar ya en tópicos, porque todos los grandes premios hablamos de lo mismo, pero es que es inevitable hablar de ello. ¿Qué se puede decir de los repostajes de Hamilton esta temporada? ¿Cuándo se le va a acabar la mala racha? Yo creo que Hamilton quiere que decidan a todos los mecánicos de ahí, porque es que esto ya es tremendo. O sea, ayer, lo de ayer, ya el mecánico le tiró el coche antes de montar las ruedas se quedaron pilladas, volvieron a subirlo. O sea, yo, si fuera Hamilton, le pediría a McLaren que no me dejaran entrar a los boxes, porque es que le están arruinando las carreras. O sea, es que es increíble. Yo creo que ahí debe haber también mucha tensión, mucho nerviosismo por parte de los mecánicos, porque es que ya están pasando un examen continuo, ¿no? O sea, se tiraron toda la mañana los mecánicos de McLaren practicando en los boxes, toda la mañana. Y en la hora de la carrera, pues no sé lo que ocurre, porque unos días era el mecánico de la rueda izquierda, ahora es el mecánico que levanta y tira el coche. En fin, yo solo espero que no sea el mismo, porque si es el mismo, yo, si fuera Hamilton, lo echo de ahí. Que se vaya a traer los bocadillos o algo así, que no tenga mucho que ver con la carrera, porque es que no es normal, la verdad. Bueno, vamos a hablar de los segundos pilotos. ¿Qué está pasando este año con los segundos pilotos de los equipos punteros? Pues la verdad es que hay mucha diferencia entre los coches que tienen los pilotos más punteros y el resto, ¿no? Porque, por ejemplo, Alonso se supone que lleva el mismo coche que Massa, pero es que Alonso ayer terminó primero y Massa terminó el 16. Webber salió el 18, hizo un carrerón y terminó el cuarto. Su compañero no terminó. Hamilton hizo una de las suyas y volvió a terminar fuera. En fin, Button tampoco hizo una carrera muy brillante. La verdad que este mundial está siendo rarísimo. Todos los coches son muy rápidos, todos los coches son muy buenos, y a mí me está encantando. Yo prefiero esto a la monotonía del año pasado, que todas las carreras la misma persona ganaba y el podio siempre era parecido. Esto, pues, estamos viendo unas carreras muy bonitas, con cada día pilotos distintos luchando por las victorias, por los podios, en fin. La verdad es que este año está interesantísimo el mundial, y cada carrera nos depara algo diferente, algo emocionante, y no sé qué va a pasar de aquí a final de temporada, quién se llevará el gato al agua, pero hoy por hoy yo creo que se lo puede llevar cualquiera, ¿no? Sí, bueno, a favor de Alonso tenemos que es el primer piloto en 8 carreras que consigue 2 victorias. Y además, eso está a su favor. Y bueno, este fin de semana, con los problemas de Vettel, los problemas de Grosjean, que también vamos a considerarle como que está ahí en la lucha, Button muy atrás y Hamilton fuera, ha sido un golpe. Es que le saca 21 puntos a Webber, que es segundo. Sí, sí, sí. Este fin de semana ha sido tremendo para Alonso y para el Mundial. Para el Mundial, de estar a un punto a tener 21 con el segundo, va mucha diferencia. Tocaremos madero, porque también eso le puede ocurrir a él en cualquier momento, tal y sí, como están las eso cosas. Eso está clarísimo. Esperemos que Ferrari no tenga ningún problema mecánico, que no suele tenerlos, y que todo vaya bien. Este fin de semana los Renault no han andado finos, porque Vettel y Grosjean parece ser que han tenido los mismos problemas de sistemas hidráulicos y demás. Así que, pero bueno. Y vamos a hablar del incidente entre Hamilton y Maldonado. ¿Cómo lo viste? Bajo tu punto de vista, ¿quién fue el que tuvo más culpa? Pues mira, así es que aquí hay una cosa muy clara. Alonso, la carrera pasada, se dio cuenta que su coche era 4 segundos más lento que los demás. Y al ver que le iban a pasar, no es que les dejara pasar, pero sí facilitó los adelantamientos. ¿Por qué? Porque tú sabes que eres mucho más lento y te van a pasar. O sea, tarde o temprano te van a pasar. Lo de Hamilton yo ayer no lo entiendo. No lo entiendo porque tú lo que tienes que hacer es, si sabes que te va a adelantar, dejarle, no dejarle pasar, pero tampoco meterte en la curva como se metió, que Maldonado ya tenía la posición. Y en fin, quedarse sin puntos, eso es lo que no debes hacer. Pero es que también intentó, Maldonado intentó meterse por un hueco que no había, ¿no? Se tuvo que adelantarle casi por fuera. O sea, perdón, por dentro de... Sí, por fuera de pista. Sí. Dentro de la bueno, curva, pero el que hace la trayectoria por fuera de la curva, porque Maldonado es una curva izquierda, él ya tiene el coche metido y Hamilton está por fuera. Entonces Hamilton simplemente, según lleva los neumáticos, sabe que no va a traccionar en su coche. Yo pienso que es un error de Hamilton. Y Maldonado, bueno, a lo mejor se precipitó y debería haber esperado un poco más, pero es así. Yo pienso que el error es para Hamilton, que se está jugando el Mundial. O sea, Maldonado, al fin y al cabo, pues una carrera bien, dos mal, no está en la lucha. Pero Hamilton sí, y lo que tiene que hacer es perder los menos puntos posibles, pues déjale pasar y coge los puntos que te correspondan. Uh-huh. Pienso yo. Sí, sí, no, sí, no cabe duda, ¿no? Alonso por lo menos tuvo la cabeza de decir, lo hago así, terminó quinto, pues son, uh-huh, son puntos. Cuando no tienes puntos es cuando terminas tirando el volante. Claro, efectivamente. Y a Schumacher le vino a ver la diosa Fortuna con un podio, ¿verdad? Claro, es que Schumacher, estuvo escuchando la entrevista pasada nuestra y dijo que no tenía que ser el peor piloto de la historia. Y mira, pues al final se ha encontrado con un podio. Lo ha conseguido. Como que no quiere la cosa. Yo creo que ayer Weber fue un poco benevolente con él y le dijo, venga, te voy a dejar porque la verdad que lo tuvo ahí. Bueno, pues... Pero yo me alegro por él. Esto le va a venir bien a Schumacher, hombre, que sí. Es que llevaba un mundial por desastroso, desastroso. Muy bien, pues bueno, pues hasta aquí el programa Paddock Club de hoy con el Gran Premio de Europa. Y bueno, pues te veré para el próximo Gran Premio, ¿no? Pero... Sí, nos volvemos a ver por aquí a comentar la carrera y esperemos que sea tan emocionante como esta o más, si puede ser. Bueno, pues a vosotros, oyentes, nos escuchamos en la próxima semana con el Gran Premio de MotoGP. Bueno, hasta luego. Hasta la próxima.